Amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento, quienes habla José Rafael Méndez, su amigo Gallón, a través de Radio Gallón, tu voz ecoturística y educambiental, tiene el placer de invitarte a escuchar 52 minutos a menos, el cual tuvimos el día de ayer, 24 de enero, en una entrevista en la FM Estéreo Rey 96.7, lo puedes buscar en Google, y allí aparecen ellos, son miembros o pertenecen a lo que es la Iglesia Cristo Rey de la ciudad de Guanare, Estado Portugués. Estuvimos conversando con la licenciada Rosairi Pérez, la cual nos estuvo entrevistando. Quería conocer y conoció las bondades por referencia que tiene la Sierra de Portuguesa y su potencial ecoturístico. Agradecemos al puentesalmundo.net con nuestro amigo José Rodríguez por darnos la oportunidad de estar acá colgando nuestro podcast. Disfruten de estos 52 minutos. El Correo de los Llanos, medio de difusión de la comunidad cristiana, un soporte impreso para la evangelización hecha noticia. Comunícate por los teléfonos 0426-552-0957 o 0426-855-3915. Correo electrónico, el correo de los llanos, @gmail.com. Tengan los usuarios y usuarias de la 96.7 FM Rey Estéreo, les saluda Rosairis Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen provecho para aquellos que ya están almorzando. Hoy trabajaremos para ustedes en la presidencia ejecutiva el pastor Ángel Faneite, en la dirección general Alexander Palmar, en el control maestro nos acompaña Jair Materán. Estén muy pendientes porque hoy hablaremos de ecoturismo y hay muy buenas alternativas aquí en el estado Portuguesa, lugares hermosos que visitar, y tendremos la grata compañía de José Méndez, él es el presidente de la cooperativa Ecoturismo Gallón, así que estén muy pendientes porque ofreceremos buena información que seguro les servirá, será útil para usted y también para mí. Les invito a que se comuniquen con nosotros a través del 0426-208-4066 o nos pueden llamar al 395-4167. Antes voy a compartir con ustedes la acostumbrada cita bíblica en Proverbios capítulo 9, versículo 9. Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Estas son las prácticas recomendaciones que ofrece la Biblia para nosotros, para usted, porque hay personas que les gusta aceptar la corrección o que acostumbran a aceptar las correcciones, pero hay quienes les desagrada y lo que de una vez podemos ver en su semblante es disgusto, porque no les gusta que otras personas vengan a corregirlo. Es necesario aceptar las correcciones, pero hay actitudes que nosotros podemos observar en las personas, actitudes positivas, actitudes negativas. Ahora está la Biblia, debemos ver a quién vamos a corregir, porque no todo el mundo se deja corregir. El que es sabio, él va a aceptar la corrección. Entonces dice la Biblia, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Hay una recomendación más en Proverbios capítulo 9, versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Si no quieres tener problemas mayores más adelante, evita corregir ese tipo de personas que se muestran insolentes, que no les aconsejo, que no les busco instrucciones. Evita entonces corregirlas porque vas a acarrearte problemas mayores. La Biblia lo especifica, así que hay que atender al llamado. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es antes. Si aceptas la corrección, estás diciendo que eres justa, la sabiduría, pero si la desaprovechas y la aborreces, estás diciendo que eres un ignorante. Y el ignorante es aquel que no le gusta aprender, que no le gusta crecer cada día. Entonces, apliquemos estas recomendaciones a nuestras vidas. Proverbios son muy buenos, excelentes, están en la Biblia. Si usted quiere ser sabio, léalos y aplíquelos a su vida cotidiana. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a José Méndez, como ya lo anuncié hace un momento, presidente de la cooperativa Ecoturismo Gallón. Bienvenido, ¿cómo estás, José? Muy bien, gracias por la oportunidad que nos estar acá con ustedes y estar acá en FM 96.7, pues para nosotros es un privilegio. Y más cuando nos toca incursionar en el gran mundo del ecoturismo, una tendencia del turismo general, ¿no? Pero es algo totalmente diferente al turismo que se implanta en todos los países del mundo. Y vamos a iniciar con eso, José. Ecoturismo, definiendo el término ecoturismo, porque se tiende a confundir con el turismo ecológico. Entonces, háblanos de eso. Bueno, pues quisiera lo que es invocar lo que es la Organización Internacional del Ecoturismo, como el viaje responsable que se hace a los espacios protegidos, conservando y respetando lo que es la cultura, la economía y la parte política. Entonces, ese es el ecoturismo, es muy diferente a todas las definiciones. Por lo menos al turismo se dice que es el viaje previo conocido que se hace a una área determinada, donde su clasificación son turistas de un día, de dos días o visitantes, pues que pasan, que son de paso. En cambio, en ecoturismo es pasar una área protegida. Por lo menos en nuestro estado, las áreas protegidas son las zonas ABRAE, zonas con régimen de protección especial. Entre esas tenemos lo que es el embalse de la Coromoto, los ríos, las quebradas, las cuencas o subcuencas que tenemos, por lo menos las tres grandes cuencas que tenemos en el estado, como es Guanare, el Portugués y el Acarigua. Entonces esas son cuencas grandes que van a desembocar en el Padre Río Orinoco. Y las subcuencas o las microcuencas son las que le caen más de agua, o estas torrenteras de agua. Entonces nuestro estado, Portuguesa por sí, es una zona totalmente abrada. Por eso es que es muy diferente. Entonces, las áreas protegidas son los parques nacionales o monumentos nacionales. En nuestro estado tenemos un parque nacional que casi no conocemos, que es el Parque Nacional El Guach. Este queda en Los Pinos. Son 12.500 hectáreas de zona boscosa, que ya no es zona boscosa, que está siendo intervenido por los productores de café, pero que esa es una tendencia que está de hace mucho tiempo en allí. Cuando se declaró el Parque Nacional, pues sucedió eso. ¿Quiere decir que cuando nosotros hacemos ecoturismo, nosotros nosotros como personas turistas podemos hacer ecoturismo? No necesariamente el que estudia. No, no necesariamente el que estudia, ojo. Hay cuatro categorías de ecoturistas. Nosotros llamamos ecoturistas. Entonces hay cuatro categorías. Por lo menos está el ecoturista de un día, el ecoturista de dormir, que se queda a dormir, y está el ecoturista, por lo menos en la categoría de nosotros, que somos ecoturista investigador, o el ecoturismo de científico. ¿Qué hacemos nosotros, por lo menos ecoturismo Gallón? Vamos a un sitio, hacemos la parte científica, es decir, vemos su flora, vemos su fauna, vemos su parte de cuenca, vemos su cultura, vemos su gastronomía, vemos su sistema económico, y luego nosotros hacemos una descripción del lugar para hacer lo que es interpretación ambiental, que la interpretación ambiental te abarca lo que es saber, conocer lo que está en el lugar. Entonces hacemos eso. ¿Y qué hacemos? Bueno, creamos conciencia a que las personas, si visitan, un ejemplo, el petroglifo Piedra del Indio aquí en Riobamba, pues no debería quemar, no debería talar, y no debería lanzar desperdicios sólidos o desechos sólidos al lugar cuando visita. Estos desechos sólidos son plásticos, bolsas plásticas, cuestiones de refresco, de comida plástica. Entonces eso no, nosotros decimos que por favor en el morral. Y si tenemos la oportunidad, en nuestras bolsas empezamos a botar, a recoger toda la basura que nos conseguimos en el camino. Entonces la persona nos dice que estamos un poquito fuera de órbita, pero esa parte. Okay, y ahora, el que hace ecoturismo, se hace desde varios puntos de vista. Está el cultural, el histórico, ¿hay otro más? Sí, el científico. El científico. Ahora, en el caso mío, bueno, yo estoy... quiero hacer una visita a X lugar aquí en el estado Portuguesa. Quiero ir con la cooperativa Gallón, con uno de los paquetes que ofrecen. Entonces, yo allí voy a aplicar esos tres puntos de vista. Sería desde el punto de vista cultural, el científico y el otro es... el cultural, el ambiental. El ambiental. Okay. Desde cómo ahora, ¿cómo se aplican los tres? Mira, ¿cómo se aplican los tres? El guía o el ecoguía, que le llamamos nosotros, que somos, por cierto, somos cuatro personas allí, que somos ecoguías. Nosotros aplicamos en el sentido de que, si vamos, ejemplo de esto, vamos a conocer la etnia Gallón que tenemos aquí en el estado Portuguesa, en José Vicente de Hunde. Antes de llegar allá, se te da una explicación. La etnia Gallón tiene más de 100 años en el lugar. Nuestra tradición se basa en lo que es la medicina ancestral aborigen. La alimentación de pesca, de cultivo. Actualmente tenemos el cultivo de café. La parte política es que hay un representante, actualmente de la Junta que está allí, que hace todos los trámites reglamentarios con lo que es una Junta Comunal. La parte ambiental, bueno, por lo menos tenemos Comité de Ambiente. El año pasado formó el Comité de Ambiente Ambientalista Gallón. Entonces ellos son los encargados de la parte ambiental. ¿Qué hacen allí? ¿Qué se les permite? Bueno, que ellos no talen, que empiecen a hacer el sistema de reforestación en las grandes cuencas, en el Sasarihuacoa o en el Río Negro, que es donde están cerca de ellos. Y la parte, otra parte ambiental, empezamos aquí el conocido, entonces damos la explicación del árbol. Entonces es esta parte de interpretación ambiental que se realiza. Bien, estamos conversando con José Méndez, presidente de Ecoturismo Gallón, que tiene su sede aquí en Guanare, estado Portuguesa. La cooperativa Ecoturismo Gallón ofrece una serie de alternativas, lugares que visitar aquí en nuestro estado Portuguesa. Como lo decíamos ayer, por cierto, en un programa radial, hay muchas personas que tienden a ir a otros lugares, que aquí en Portuguesa hay lugares hermosos que visitar. Y precisamente vamos a hablar al regreso. Vamos a hablar de esos lugares a los que podemos visitar, que hay una excelente propuesta, y nosotros vamos a escuchar en el segmento que sigue a Mahonri Méndez. También pertenece a la cooperativa Ecoturismo Gallón. Vamos a disfrutar de otro mensaje musical. Les recordamos nuestros números telefónicos: el 0426-208-4066, el 395-4167, para que usted nos llame. Llegan buenas noticias y es el Correo de los Llanos, medio de difusión de la comunidad cristiana, un soporte impreso para la evangelización hecha noticia. Comunícate por los teléfonos 0426-552-0957 o 0426-855-3915. Correo electrónico, elcorreodeloschanos@gmail.com. De Exprésate, el espacio en el que tu opinión cuenta, hoy en compañía de José Méndez, presidente de la cooperativa Ecoturismo Gallón, y en compañía de Mahonry Méndez, él también pertenece a esta cooperativa y vienen haciendo una importante labor porque es necesario resaltar nuestros valores y lo que nosotros tenemos acá en el estado portuguesa. Bellos lugares que recorrer y que muchos de nosotros desconocemos, y para eso están hoy aquí, para hacérnoslo saber, para decir las bellezas, los lugares hermosos que tiene Portuguesa y que están esperando por nosotros para que los visitemos. Vamos a darle la bienvenida a Mahonry Méndez. Bienvenido, Mahonry. Muchas gracias. ¿Qué edad tienes? 9 años. 9 años. ¿Cuál es tu función allí en esa cooperativa? En la cooperativa yo soy la mascota. Sí, la mascota. Ahora, dejábamos algo pendiente en el segmento anterior y es acerca de los lugares que existen o que tenemos aquí en el estado portuguesa que podemos visitar. ¿Cuáles son los lugares que ofrecen ustedes dentro de los paquetes que ustedes tienen? Ofrecemos a la Pindio, a la Cueva de los Guácharos, a la Niña Gallón, a la Cueva de los Murciélagos, a las aguas termales, al Chorro, a las Panelas, al Pozo Azul y al Tobogán de la Montaña. Son unos cuantos, ¿no? Y entonces, bueno, si no los tenemos anotados, siempre alguno se nos escapa. Entonces, yo quiero que José nos dé información más detallada, más específica acerca de estos lugares, cuáles son los más recomendables. Bueno, como acaba de decir Mahonry, pues el contamos fueron aproximadamente como 7 que él nombró, ¿no? Para nosotros todos son recomendables. Todos, sí. Claro, todos son recomendables. La persona siempre nos pregunta, ¿por qué Portuguesa? Bueno, Portuguesa tiene un potencial en turismo, en ecoturismo, increíble. Yo por lo menos tengo desde el 9 en el sistema de investigación de los espacios ecoturísticos que tenemos en la sierra de Portuguesa. Y esto va a través de un trabajo de grado que se está haciendo, trabajo científico, por lo menos. Yo soy estudiante de la maestría de educación ambiental en la UNEYES y me gustó este tipo de... Ahí se involucra mucho con la educación ambiental a través de la sensibilización. Y comenzamos a nombrar cuáles serían los más adecuados. Bueno, por lo menos en este estadio de lluvia, las personas siempre les gusta visitar el Salto San Miguel, o Chorro San Miguel. En el Chorro San Miguel hay mucho daño ecológico actualmente. Ahí lo que es los daños ecológicos que están habiendo allí, en verdad es lamentable. Hay mucha deforestación, hay mucha quema. Hace 2 años, aunque se hizo un sistema de deforestación con más de 5.000 plantas, las personas la quemaron, igualmente la quemaron. Y en la parte posterior donde sale el Chorro, como a 100 metros, ya están empezando a talar. Entonces ya el Chorro va a ser un momento que ya no va a existir. Ojalá muchos se nos unieran para cerrar el Chorro de Visita por 2 años. Qué insensibilidad, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que buscamos con el ecoturismo? Que haya sensibilidad, que disfruten de lo que hay allí, de los mijaos, de los amanes, del bucare, para que vean esa expresión que hay. Eso es en este tipo de agua. Pero Ospino tiene otros lugares. Ejemplo de esto es Chorro San Bartolo o Peñas Blancas. Es un lugar muy hermoso, es un sistema de bosque montano bajo, porque está sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar. La historia muy hermosa que hay allí, pues es que en el 60, haciendo la interpretación ambiental, en el 60, allí asesinó al teniente Hurtado. Este teniente fue en contra de Raúl León, y bueno, en aquella época, cuando el PCB se fue a la guerrilla, ellos estuvieron por ese lugar, y él fue asesinado allí. Y hace aproximadamente un año y medio se consiguió las osamentas de ellos, hicieron la exhumación y se llevaron. Entonces van a ser como un panteón en este lugar. Entonces eso se transforma en turismo. El hijo de él, incluso, yo publiqué por internet sobre el lugar, y el hijo de él me contactó, me escribió y me dijo que necesitaba tener más información. Lamentablemente, pues no soy antropólogo, pero se hizo lo que se pudo, ¿no? Esa es una parte de la historia. Si más adelante continuamos en el lo que es el Parque Nacional del Guache, está el Salto de Agua Santa Bárbara, también otro salto que también está en Los Pinos. Entonces vemos que Opino tiene una potencialidad muy grande en turismo. Si quieren disfrutar de un frío espectacular que está en nuestro municipio de Guanare, los que están interesados, después de San José de la Montaña, que está a 200 sobre el nivel de mar, que es un sistema de árboles montano bajo, puedes disfrutar de la temperatura de 18 grados, 17 y 18 grados. Si sigue más adelante, hay un sector que se llama el Pozuelo. En los Pozuelos, 17 y 18 grados. Sí. Y aquí en Guanare vivimos, bueno, pues siempre quejándonos por el calor. Sí, con 32, con 37 grados. Y en los Pozuelos están sobre 1700 sobre el nivel del mar. La temperatura también es exquisita. Las personas allí tienen que andar con chaqueta, con guantes, con gorro, porque altura, es nublado. Eso es en los Pozuelos, dijiste. Es en Guanare. Es increíble en el municipio de Guanare. Increíble, yo hace un momento le comentaba a José, es increíble que aquí en Guanare tengamos un lugar, en el municipio me refiero, tengamos un lugar en el que tengamos que cubrirnos tanto por el frío, porque vivimos quejándonos casi todos los días por el calor. Bueno, si vas por lo menos a Córdoba, que es del municipio de Guanare, también te tienes que enchaquetar. Sería ahí interesante visitarlo, mil, ¿no? Ahí está 1200, 1300 sobre el nivel del mar, y hay frío. Las orquídeas la ves en todo su esplendor. La Clatea labiata, ¿no? Que es el nombre científico, es la lila. Nosotros tenemos dos logos. El primer logo es un círculo donde está amarillo, azul y rojo, y en la parte amarilla está lo que es la Satura macrofila, que es el caoba. Nosotros defendemos el caoba, por eso el ecoturismo, porque defendemos el caoba. Y al amarillo, porque tenemos un sol radiante en el estadio de verano. También en lo que es el azul, pues tenemos el azul por los ríos y el cielo que nos protege, y tenemos lo que es la Clatea labiata, la lila nacional, la orquídea nacional, también la proto. Y abajo en el rojo, pues que significa nuestros patriotas o nuestros próceres, como son José Vicente de Unda, José Antonio Páez, Miguel Ora y Andoza Palacio, están allí protegiendo todo lo que es la sierra de Portuguesa. Entonces tenemos lugares especiales. Guanare en especial tiene frío. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que las personas visiten. Increíble, pero cierto. Visiten. Tenemos un pulmón vegetal que es Córdoba en todo su estadio, hermosísimo, una cordillera hermosa, donde hay árboles que sean árboles hay árboles de prehispánico. Entonces, hay árboles pictinos de mucha data de existencia. Entonces, nadie lo conoce. ¿Y qué nos puedes decir acerca del Salto San Juan de la Montaña, acá en Guanare? Okay. El Salto San Juan de la Montaña pertenece a lo que es Suruguapo. Acuérdate que Suruguapo tiene un núcleo de desarrollo endógeno, que es una organización muy estable dentro de las formaciones de comunitarias. Y ellos son los responsables allí de manejar su atractivo turístico. ¿Qué queremos, verdad? ¿Qué se quiere? La política a nivel internacional es que la comunidad, donde existe un atractivo turístico, sea la comunidad quien maneje su atractivo turístico, no alguien de afuera. Entonces, el núcleo de desarrollo endógeno surumeno está el Caño de las Iglesias. Tiene un caño que se llama Caño de las Iglesias, son formaciones rocosas que pasan por allí. El sector Las Minas, que hace mucho tiempo, cuando la cuando la lo que la colonia hubo oro que se fue, diamantes que se fueron y empezaron a sacar fue carbono, y hay carbón allí, tú vas allí al suelo, carbón, ese mineral que se utiliza. Entonces sigue, pues, entonces San Juan de la Montaña, el nombre viene porque un señor llamado Juan vivía entre dos filos, y él dijo, bueno, esto se va a llamar el lugar de San Juan. Entonces, sí. De allí su toponimia. Pero entonces allí hay una cascada, una cadena de saltos, que son 100 metros. O sea, el primer salto son 40 metros, el segundo salto son 40 y el último salto son 20. Entonces son 100 metros de caída en escalada de agua. Allí consigues árboles prehistóricos, consigues flores que son nuevas para la ciencia. Consigue o escucha las presencias del oso frontino o el salvaje que le llaman ellos por allí. Entonces es un sector que está virgen. Por lo menos para el 3 de junio se tiene prevista una visita con una biólogo y con Imparque, porque se quiere que ese prestino de árboles sea declarado como reserva silvestre. Bien, estamos conversando con José Méndez, presidente de la cooperativa Ecoturismo Gallón. Eso está aquí en Guanare y ofrecen alternativas para pasar un buen fin de semana, para hacer un recorrido por algunos lugares hermosos que tenemos aquí en nuestra bella Portuguesa y también aquí en Guanare. Así que si usted está interesado, puede comunicarse con nosotros al 04-26-208-4066 o al 395-4167 si desea llamarnos para cualquier consulta. Aproveche que está José Méndez acá para darle la respectiva información. Vamos a disfrutar de otro mensaje musical, no se aparte de nuestra sintonía, porque de nuevo estaremos con ustedes. Allá donde raya el alba, te podré encontrar cerca como el alba estás. Desde que está allá todo tú lo llenas, desde donde estoy hasta las estrellas. Si te siento lejos no es porque no estás, no es porque te has ido, siempre ahí estás. Si te siento lejos es que me escondí, me cubrí los ojos, me alejé de ti. Yo me alejé de ti. Siempre tú estarás, es tu promesa. No quieras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra. Estarás por la mañana y por la noche a descansar. Tu mano me protegerá. Puedo siempre hallarte, puedo en ti confiar, puedo siempre hablarte. En la soledad siempre estás conmigo, eres el calor cuando tengo frío. Si te siento lejos no es porque no estás, no es porque te has ido, siempre ahí estarás. Si te siento lejos es que me escondí, me cubrí los ojos, me alejé de ti. Me alejé de ti. Siempre tú estarás, es tu promesa. No tiras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tu palabra. Estarás por la mañana y por la noche a descansar. Tu mano me protegerá. Siempre tú estarás. Promesa, no quieras nunca, me dejas siempre fiel, ahí estarás. No te olvidarás de tus palabras. Estarás por la mañana y por la noche a descansar. Tu mano me protegerá. Tu mano me sostiene. Oh, tu mano me protege. puedan me proteger. Ya está circulando el Correo de los Llanos, medio de difusión de la comunidad cristiana, la información impresa para la región centro-occidental, independiente e interdenominacional. El acontecer evangélico hecho noticia. Para contacto 0426-5520-957 y 0426-8553-915. Correo electrónico elcorreodelosllanos@gmail.com. Del espacio en el que tu opinión cuenta hoy, en compañía de José Méndez, Mahonri Méndez y Antonio Valera, quien ya está con nosotros. Ellos pertenecen a la cooperativa Ecoturismo Gallón, acá del municipio Guanare, y hablábamos hace un momento acerca de los lugares que tenemos aquí en Portuguesa, y nombrábamos algunos, unos cuantos, y que de hecho hasta el operador se impresionaba de que hay lugares aquí en los que nosotros podemos visitar que son muy pero fríos en comparación a las temperaturas que nosotros a diario pues tenemos. Entonces salió escuchar esta información porque seguro que va a ser muy útil para todos nosotros, cuando, sobre todo cuando nos visitan algunos familiares, no tenemos para dónde llevarlo y creemos que un centro comercial lo es todo, y entonces vamos a llevarte al centro comercial, al Unicentro del Este. Entonces comenzamos a hacer comparaciones con otros estados, que en otros estados sí hay, pero que aquí no tenemos nada. Entonces resulta que tenemos muchos lugares que visitar, hermosos, que podemos disfrutar de un día distinto, de la naturaleza, y resulta que no sabemos porque desconocemos. Y hoy ustedes, gracias a Dios que están acá para darnos esa información oportuna. Y vamos a escuchar a Antonio Valera, también él pertenece a esta cooperativa y él, su función es ecoguía. Hay uno de los lugares de los cuales yo quisiera que ustedes compartieran la información, es acerca de las panelas. Son las aguas termales que nosotros tenemos aquí en Portuguesa. ¿Dónde está ubicado? ¿Y por qué es recomendado para todos los turistas? Okay, bueno, de verdad muchas gracias por la invitación. Y bueno, hemos hemos visitado todos estos lugares, gracias al también al licenciado Méndez. Y bueno, fui a Las Panelas y eso es lo máximo. De verdad, hicimos una caminata, en vez de 5 kilómetros fue de 7. 7 kilómetros. Y a la final fueron 14 kilómetros. Bueno, y llegamos al sitio, es lo máximo, es caluroso, es agua caliente, una agua caliente, bueno, divina, curativa, es lo máximo, de verdad, y la pena caminar todo lo que caminamos. ¿Dónde está ubicado eso? Eso se ubica en Las Panelas, está ubicado en el caserío Las Panelas, que está cerca de la represa, y lo que acaba de decir Antonio, pues, son parte de las propiedades curativas que tiene, ¿no? El ser con un punto de ebullición a temperatura de 37 grados, eso permite que el calor se penetre en la parte muscular, entonces lo que son los dolores musculares y las articulaciones se quitan, ¿no? Por lo menos nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a un grupo de la universidad, de la UNEYES, sobre... Estaban haciendo la parte de estudio de suelo y agua, y habían dos paraguayos allí, y ellos se introducieron. Entonces yo les decía que se quitaran los zapatos, que incluso se ajustaran el lodo, porque eso es parte de curativa en la parte osteomuscular. Y lo hubiese visto, se parecían locos, ¿no? Ellos agarraron el lodo y se echaron en la cara, en las manos, y ellos decían, Paraguay no lo tiene, ustedes lo tienen. No saben lo que tienen. Y claro, no es un pozo grande, es un pozo pequeño, pero él dijo, esto es maravilloso, no saben lo que tienen. Invitaban al resto de los portugueseños, incluso al nacional, a que viniera a visitar al pozo de Las Panelas. Hay dos maneras de llegar. Si quieres una caminata de 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de venida, que son 24 kilómetros, después nos vamos temprano. O hay un sistema. El sistema es que nosotros contratamos un vehículo, nos lleva hasta el lugar donde están Las Panelas, de ahí caminamos 1.5 kilómetros hasta la orilla del río, de ahí se contrata un lanchero, y el lanchero nos lleva hacia un bohío que está en medio de la represa. Qué rico. Ahí puedes comer pescado, el Caribe más que todo, y de ahí te llevan a la orilla, y de ahí, bueno, te vienen y traen el transporte. Ese es el sistema. Allí nosotros tenemos un precio estipulado que son aproximadamente 80 a 90 bolívares, porque el señor es el mismo señor que nos hace transporte, es el mismo señor de la lancha. Entonces ya la parte, y la comida, bueno, sí hay que cubrirla particularmente nosotros. Si nosotros dentro del paquete ofrecemos lo que es el transporte y la guiatura, es que hemos querido con mucha ansia involucrar lo que es la merienda y lo que es el almuerzo, pero las personas se quejan porque de repente con comida, con transporte, con merienda, son 160. Siempre es un poquito más elevado el precio. Entonces la gente dice 160, eso es como que si yo iba a Arquisimeto y regresar. Es verdad, vas a ver que si meto, te metes en el San Vilo, en la Trinitaria, y gastas más. Sí. A cambio aquí no, aquí es, nosotros preparamos la comida, que es comida totalmente sana, preparamos una hidratación totalmente sana para que las personas que quieren caminar no tengan sed, se recupere todo su sodio y su potasio que se elimina en la caminata, entonces están eso. Nuestras rutas ecoturísticas, los paquetes de rutas ecoturísticas son precios muy solidarios. El más caro, 120. Para poder. Ese es el más caro. Ese es el más caro, siempre. Y no está caro. Y no está caro. No está caro. Y si quieres un campamento, nosotros hacemos el campamento. O sea, te vas a poner en el campamento. Si quieres al tobogán en San Ignacio de Cocuy, que es en el quebradón allí, tienes que llegar a la represa, y la represa pasa al otro lado en lancha, y de ahí caminas. Si eres buen caminante, 2 horas. Si eres mal caminante, 4 horas. O 5 horas. Yo voy a por la de mal caminante. Ah, ok, entonces por la de 5 horas. Pero lo que vas a ver allí, por lo menos en la represa, te consigues un mijao que tiene aproximadamente 150 metros de altura y 7 metros con 20 de diámetro. Es prehistórico. Es prehistórico el árbol. ¿Qué es un mijao? Un mijao es un árbol que su madera es muy preciosa, y él bota una flor, una semilla que se poloniza, en el sentido de que la brisa lo lleva, ¿no? Y hay un árbol que se llama cartán. Este árbol del cartán está en Venezuela únicamente en portugués, en el embalse. Y este es un árbol que es colombiano, ¿no? Entonces me imagino que por los vientos alisios del sur trajeron la semilla y quedaron aquí. Entonces eso es lo que tenemos en portugués. queremos divulgar lo que tenemos en portugués, que no lo es. Por lo menos, ¿quién le gustaría la Cueva del Guacharo? A la Cueva del Guacharo. En Monaga. En Monaga es bastante lejos. Pero nosotros tenemos aquí un sistema de grutas, que eso queda en Araure, que tienes que acampar en la residencia de un amigo, en hamaca o en carpa, y ahí conoces a los guacharos. Y se te explica qué es el guacharo. Tenemos un problema de amenaza, que es que están talando y están quemando cerca de las torrenteras de agua. Porque él siempre está en una gruta, en esa gruta hay agua, y cerca hay palmas que ellos comen en su fruto. Entonces, es un árbol, es un ave que está en peligro o está en peligro de extinción de acuerdo al libro de fauna roja de Venezuela. Entonces, tenemos un portugués. Quiere decir que viajar con ustedes sería una experiencia totalmente distinta e interesante a ir aquí cada cosa que tú decías. Por ejemplo, si teníamos que pasar en lancha, Jair decía con la cabeza que no, que él le teme. Si decías acampar, él decía que no. Entonces Jair, no. Ecoturismo, Gallón, no es para ti. No, que en transporte aquí, sí. Aunque sucede algo, ¿no? Por lo menos los que van con nosotros van sobreprotegidos. ¿Sobreprotegidos? Sí, ¿por qué? Antonio es escolta militar. Entonces, tiene todo lo que es la parte en selva. Félix Manuel es paramédico egresado de la ULA. Recientemente acaba de venir de un curso de submarinismo y de buceo. José Gregorio es estudiante de enfermería, igual que Félix, igual que Antonio. Mi persona no es para lavarme, pero yo soy enfermero. Pero me doy el vuelto porque soy bombero profesional de carrera y me vuelvo a dar el vuelto porque soy bombero forestal. Qué bien. Especialista en la área de selva. Entonces, van totalmente asegurados. Tenemos curso, en mi caso tenemos curso de ofidio. Si vemos una serpiente, no la matamos, sino que la echamos a un lado para que ella siga su vida normal. ¿En serio? En serio. Ay, no. Eso es el ecoturismo, respetar las áreas naturales, sí, y todo lo que existen allí. Dios. Tuvimos una experiencia, fuimos a una cueva de murciélago y vimos una viuda negra, la araña. Uh-huh. Y entonces los muchachos, matémosla. El muchacho, el guía que estaba con nosotros, vaquiano, porque utilizamos las personas del lugar, le iba a matar. Entonces ellos le dijeron, si usted quiere ver al profesor Bravo, mátele la araña. La araña necesita estar en su espacio natural. ¿Sus números telefónicos? Nuestros números telefónicos son 0412-660-0767, 0412-660-0767 y 0257-253-0814. ¿253? 0814. Nos pueden localizar en Facebook con Ecoturismo Gallón. Ahí estamos en Facebook. Nos pueden localizar en nuestro blog por serraníaportuguesa.overblog.com. Ahí está nuestro blog, o Ecoturismo Gallón en Google, y ahí vamos a aparecer. Queremos acotar pues que recientemente en el Día Internacional de la Tierra fuimos premio tercer lugar a nivel internacional. A raíz de esto, pues el mundo entero está conociendo las propiedades en turismo ecológico o en ecoturismo que tiene Portugal. Hacemos turismo, queremos englobar lo que es en ecoturismo, turismo de aventura, turismo ecológico, turismo de naturaleza, agroturismo. Entonces, todo está enmarcado en lo que es esto que está aquí. No solamente son la represa, la Basílica Menor de Coromoto o los otros lugares que hay. No, tenemos son más lugares. Lo que siempre nombran. Lo que siempre están nombrados. Y entonces, por eso es que decimos, y eso es todo lo que tiene Portuguesa. Resulta que vienes tú con una lista bastante grande de los lugares que podemos visitar y que son muy interesantes porque cada uno tiene algo interesante conocer y bueno, y ahí están para nosotros, para el disfrute de los portugueseños y no solamente los portugueseños, porque tengo entendido que vienen de otros estados, la mayoría que viaja con ustedes requieren de sus servicios no son portugueseños, sino personas de otros estados. Son de Lara, son capitalistas, son de Caracas, son franceses, son dominicos, son paraguayos, son las personas que han estado con nosotros. En verdad queremos agradecer muy enormemente a lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de Capitán Castañeda, que nos presta los vehículos para poder ir. Incluso hemos hecho una alianza estratégica con ellos de llevar a su personal a estos sitios ecoturísticos que hay. Nosotros estamos inscritos en el RTN, estamos inscritos en Mintur, poseemos un RTN de número 10.572, pagamos el impuesto sobre el turismo, tenemos nuestro RIF, que es en ACOF, legalmente estamos constituidos. Hemos hecho alianzas estratégicas con de difusión de Fondo Turismo. Entonces, ¿qué queremos? Fondo Turismo, a través de la parte de la gerencia de divulgación, con el profesor. Ellos saben que nosotros investigamos y quedamos a divulgar lo que tenemos. Incluso si usted va a Fondo Turismo, se va, hay una parte publicitaria en la malla donde colocaron el petroglifo Piedra del Indio. Nosotros hicimos la solicitud para que fuera patrimonio arqueológico municipal. Pronto va a ser patrimonio arqueológico de la nación. Y está aquí en Portugal, cerquita en Ribano, que para estudiantes fíos, por cualquier tipo de estudiante, es un mundo mágico lo que los petroglifos llevan o tienen allí. Bien, ya estamos llegando al final de este espacio. Exprésate, el espacio en el que tu opinión cuenta. Antes, quiero escuchar su mensaje de cierre de cada uno de los que están acá, de Mahonri Méndez, de José Méndez y de Antonio Valera. Ya Mahonri, para despedirte, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia de Rey Estéreo 96.7? Mi mensaje es sobre que hay que cuidar el ambiente y no quemar ni talar árboles. ¿Tu mensaje, José? Antonio. Bueno, de verdad, gracias por la invitación. Y bueno, cuidar todo lo que tenemos alrededor, la naturaleza, todo, porque todo lo que tenemos, aunque no lo crea, es muy bello y hay que cuidarlo. De verdad que hay que visitar todos estos sitios para saber qué es en realidad lo que tenemos. Como diría un hermano gallón, si yo talo un árbol, el agua se termina, y si el agua se termina, no hay maíz, no hay caraota, entonces no hay alimento. Conservar el medio ambiente, la biodiversidad, este año internacional debemos preservar. Si no está la naturaleza, no existimos nosotros, y si nosotros no estamos, no hay generación. Entonces es parte, ¿no? Y otro mensaje, así como dice Venezuela es tu destino, bueno, por fin conocerlo es prioridad de nosotros, para luego empezar a conocer lo que existe a nivel nacional e internacional. ¿Dónde está ubicada la oficina de ustedes aquí en Guanare? Virtualmente, no. En el barrio Maturín 2, cerca de lo que es La Bandola y el restaurante La Bandola y Rincón Criollo, muy diagonal a Rancho Pepe. Y virtualmente, pues, por el Facebook, sí, por el Twitter y por Google. Entonces ahí estamos. Gracias por acompañarnos, gracias por esa importante información. Estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia por Ángel Paneite, en la dirección general Alexander Palmar. En el control maestro nos acompañó Jair Materán y ante los micrófonos o ante el micrófono Rosairis Pérez, su servidora. La invitación es para el próximo jueves en el mismo horario de 12 a 1 del mediodía o a la 1 de la tarde por este mismo dial 96.7 FM Rey Estéreo.